Eso que sonaba al principio era lo último de Bizarrap en compañía de Arcángel, su sesión número 54, que después de la de Shakira puede ser cualquier cosa. Nosotros te la hemos querido ofrecer a ti calentita, calentita, recién salida del horno. Y aparte de eso, bueno, hemos podido escuchar y disfrutar historias para aprender, palabras en peligro, las orquídeas con Emiliano Navas, curiosidades como esas tripas que nos suenan a veces, ¿verdad? En qué momentos además más inoportunos, y chispitas, muchas chispitas de humor, porque que la alegría es la vida del ser humano. Si te ha gustado este programa, yo te invito a que dentro de 7 días, a esta misma hora y en este mismo punto del dial, te vuelvas a reencontrar con todos nosotros. Ya se acercan las vacaciones de Semana Santa, pero aún tenemos cuerda para rato y seguiremos grabando, y luego nos tomaremos unas pequeñas vacaciones para disfrutar en familia. Así que la semana que viene volvemos con más cositas aquí, con este cajón del sastre llamado Momentos Compartidos. A pasar una gran semana, y si queréis, aquí estaremos fieles a nuestra cita dentro de una semana. ¡Chao! Llévame a los bares más oscuros, vamos a fumarnos la ciudad. Vamos a bebernos tú y yo el mundo. Vamos a esquivar la soledad. Pasa el sol y que no salga hoy a joder nuestro mundo. Dame un poco de calor para este corazón que va buscando abrigo. Que no pasen las horas, que nos pille la lluvia cantando a las farolas. Que nos lleven las olas, que yo duerma contigo, que tú no duermas sola. Yeah.